Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. En el camino de Akasaka, cerca de Tokio, hay una colina llamada Kii no Kunisaka, o la colina de la provincia de Kii. Está bordeada por un antiguo foso muy profundo, cuyas laderas suben formando gradas hasta un espléndido jardín y por los altos muros de un palacio imperial. Mucho antes de la era de las linternas y los Jinrishkas, aquel lugar quedaba completamente desierto en cuanto caía la noche. Los caminantes rezagados preferían dar un largo rodeo antes de aventurarse a subir solos a la Kii no Kunisaka después de la puesta del sol. Y eso a causa de un Mujima que se paseaba. El último hombre que vio al Mujima fue un viejo mercader del barrio de Kyobachi que murió hace 30 años. He aquí su aventura tal como me la contó. Un día, cuando empezaba ya a oscurecer, se apresuraba a subir la colina de la provincia de Kii cuando vio a una mujer agachada cerca del foso. Estaba sola y lloraba amargamente. El mercader temió que tuviera intención de suicidarse y se paró para prestarle ayuda si era necesario. Vio que la mujercita era graciosa, menuda e iba ricamente vestida. Su cabellera estaba peinada como era propio de una joven de buena familia. ¡Ojo, Chu! Saludó al aproximarse. No llore así. Cuénteme sus penas. Me sentiré feliz de poder ayudarla. Hablaba sinceramente porque era un hombre de corazón. La joven continuó llorando con la cabeza escondida entre sus amplias mangas. Honorable señorita, repitió dulcemente. Escúcheme, se lo suplico. Este no es en absoluto un lugar conveniente de noche para una persona sola. No llore más y dígame la causa de su pena. ¿Puedo ayudarle en algo? La joven se levantó lentamente. Estaba vuelta de espaldas y tenía el rostro escondido. Gemía y lloraba alternativamente. El viejo mercader puso una mano en su espalda y le dijo por tercera vez. ¡Ojo, Chu! Escúcheme un momento. La honorable señorita se volvió bruscamente, dejó caer la manga y se acarició la cara con la mano. El viejo vio que no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca. Huyó gritando de espanto. Corrió hasta el borde de la colina, oscura y desierta, que se extendía delante de él. Corría sin pararse y sin osar mirar hacia atrás. Por último vio en la lontananza la luz de una linterna. Era una lucecilla tan pequeña que se hubiera podido confundir con una mosca luminosa. Era la bujía de un mercader ambulante, un vendedor de soba que había levantado su tenderete al borde del camino. Después de la experiencia que el viejo acababa de sufrir, la más humilde de las compañías le pareció deseable. Se echó a los pies del vendedor de soba, gimiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Coré! ¡Coré! ¿Qué ocurre? ¿Le ha hecho daño a alguien? No, nadie me ha hecho daño, pero... ¡qué horrible! Por lo menos le han dado un buen susto. ¿Se ha encontrado con algún ladrón? No, pero cerca del foso... He visto una mujer que... jamás podré decir cómo la he visto. ¿Qué? ¿La ha visto? ¿Tal vez así? Exclamó el mercader. Se acarició la cara que de pronto se hizo semejante a un huevo. En aquel mismo instante se apagó la luz. Con Antonio Reverte como narrador y viajante, y Miguel Ángel Pulido como tendero. Dirección y montaje Antonio Reverte. Postproducción Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos Mariano Bascón. Déjanos ahora tu comentario.